Doña María Manuela tiene dos hijas, una se llama Eugenia y otra Francisca. Los majos de Granada la solicitan, porque las dos son guapas y granadinas. Pero mi señora María Manuela, que en los casamientos tiene mucha escuela, les dice a los majos con mucho primor, mientras abre y cierra su abanico malva, paca de llamarse duquesa de Alba y Eugenia señora de un emperador. Y a la cuesta de Gomeles y al río dormido baja, florinata de donceles, a doña Manuela canta. Eugenia de Montijo, qué pena, pena, que te vayas de España para ser reina. Por las lises de Francia, Granada dejas, y las aguas del Darro por las del Sena. Eugenia de Montijo, qué pena, pena. Se salió con la suya María Manuela, una reina es de Francia y otra es duquesa, pero Paca se muere bajo la niebla y Eugenia en el Versalles se siente presa. Y está mi señora María Manuela, echa una pasita junto a la cancela, en aquel palacio del viejo Madrid, con su pobre vida rota en dos mitades. París que la llena de fatalidades, y Granada viva de luz del genil. Y a la cuesta de Gomeles y al río dormido baja, torna sus miradas fieles, mientras su vida se apaga. Eugenia de Montijo, qué pena, pena, que te vayas de España para ser reina. Por las lises de Francia, Granada dejas, y las aguas del Darro por las del Sena. Eugenia de Montijo, qué pena, pena.